todo listo desde las montañas de Glitter. Esto es... ¡Opa! Yo soy DJ Darcy y estaré transmitiendo todos los sábados a las 11 de la mañana. Mis unicornios galácticos y yo tenemos preparada una música exquisita. Recuerda, nuestra especialidad es la música coreana, pero cada programa es diferente. Nos escuchamos en ¡Opa! ¿Cómo están todos? Saludos desde las montañas de Glitter. Estamos muy, muy, muy emocionados. Déjenme le bajo un poquito a mi relajo. Estamos muy emocionados por el día de hoy, ya que tenemos un programa fuera de lo común. Muchos se sorprendieron de que vamos a estar hablando de fútbol, pues porque hoy me parece que a las 2:30, 2 de la tarde, va a estar el partido de México contra Corea del Sur. Y bueno, pues si este programa está bastante dedicado a Corea del Sur, pues yo creo que se presta para que estemos hablando de fútbol. Así que bienvenidos, bienvenidos a esta aventura. Y como siempre, vamos a iniciar con una cancioncita para arrancar motores llenos de glitter en este especial pambolero. Yo soy DJ Barcy, esto es Opa por Radio Doki. Oh, Ya estamos aquí iniciando este programa de Opa, Opa Pambolero. Que se escuchen los aplausos para nuestros invitados del día de hoy. Tenemos casa llena, cosa que no había sucedido anteriormente aquí en las montañas de Glitter, pero tenemos desde la Ciudad de México a grandes, grandes fanáticos del fútbol. Les quiero presentar a mis invitados. Tenemos a Alan Hoffman. ¿Cómo estás, Alan? Hola, Barcy. Hola a todos. Muy feliz, muy contento de esta invitación, de poder platicar el día de hoy de Corea y un poco enfocados a esta parte deportiva del país. Eso. También tenemos por acá, pues, a una dupla sensacional que tienen un programa justo como un poco de nostalgia, que hablan de fútbol en un podcast. Tenemos a Iván Larios y a Oscar Fontanelli. ¿Dije bien tu apellido? Sí, es correcto. Muy bien, pues bienvenidos a este show mágico, cómico, musical de Opa. Muchísimas gracias, chicos. Bueno, además de que son super fans del fútbol, yo sé que Alan e Iván son actores e improvisadores. Oscar, no tengo el gusto de conocerte ahorita online. Por favor, si puedes platicar un poquito de ti. Y bueno, si alguien ha escuchado en alguna ocasión este programa, y aprovecho para hacer un comercial de distancias e instantes, sabrán que yo soy un gran científico. Y bueno, transmito desde hace mucho tiempo con Iván Larios un podcast en el cual, bueno, hemos tenido la oportunidad de... siempre estamos en los lugares equivocados, en los momentos equivocados, cuando ocurren grandes tragedias, muchas de ellas futboleras, precisamente. Y bueno, pues siempre lo analizamos desde el punto de vista de la ciencia, al menos desde mi lado, y pues me da mucho gusto estar por acá. No, hombre, el gusto es mío. Iván, por favor, saluda a toda la audiencia de OPA. Muchas gracias, gracias por invitarnos aquí a Corea. Digo, bueno, aquí a... bueno, fuera que estuviéramos en Corea. está difícil este año, pero sí, voy a completar lo que dijo el doctor Fontanelli, porque, bueno, Oscar y yo somos amigos desde muy chavos, desde la preparatoria, pero tenemos este podcast en el que estamos en distintos momentos de la historia. En cada capítulo estamos en un momento de la historia diferente. Hemos estado en el Titanic, por ahí se dice que nosotros sin querer organizamos el hundimiento, pero no es cierto. Estuvimos en la explosión de Chernobyl, también se dice que fue nuestra culpa y no es cierto. Recuerdo algún capítulo en donde entrevistamos a Cristo antes de que se lo llevaran los romanos. Intentamos protegerlos, pero el doctor Fontanelli se quedó dormido, entonces ya no lo pudimos proteger y se lo llevaron a crucificar. Y pues en otras ocasiones, más apegado a este tema, por ejemplo, el último episodio que tuvimos, estuvimos en una trágica tanda de penales en la que la selección mexicana perdió contra Bulgaria en el 94. Y pues estábamos muy tristes, pero... pues sí, como dijo aquí Barcy, soy actor improvisador y el doctor... Perdimos a Iván. Y bueno, sí, yo soy, en la vida real sí soy científico, me dedico a las matemáticas, a la estadística, principalmente analizando fenómenos que ocurren en redes sociales. Es una interfaz interesante donde convergen diferentes áreas de sociología, matemáticas, psicología, mercadotecnia, en fin, moviéndonos ahí como en ese ámbito que le llaman interdisciplinario. Wow, qué interesante. Pues justo como menciona Iván, ¿no? O sea, el coco de México siempre han sido los penales. A ver, cuéntenme, porque yo les tengo que decir, bueno, saludos a todos los que ya se están conectando aquí en OPA. Saludos, por supuesto, a Vocalord Warrior, que siempre está en primera fila, atento. Dice que está triste porque el partido de mi selección perdió contra Uruguay. ¿Qué pasará el día de hoy? ¿Qué posibilidades hay? ¿Quién ganará? Cuéntenme un poco. Miren, la verdad es que yo... Ay, perdón. Yo la verdad es que No soy muy fanática del fútbol, debo decir. No sé ni por qué hay partidos en este momento. Entonces, a ver, Alan, cuéntame qué está sucediendo. ¿Este partido qué es? ¿Es amistoso? ¿Van a pasar a algún lado? ¿De qué se trata? Ok, básicamente esto se llama fecha FIFA. Lo que ocurre es que internacionalmente, bueno, sabemos que el fútbol, como para dar una comprensión general, el fútbol normalmente se juega o en equipos, en los clubes o en las selecciones, ¿no? Entonces los mismos jugadores que pertenecen a algún club de alguna liga local, al mismo tiempo pueden ser considerados por las selecciones nacionales. Entonces, durante todo el año ocurren partidos de los clubes, de las ligas de cada país, y se establecen ciertas fechas específicas donde se para el fútbol local en todos los países para que pueda haber fútbol internacional. Y en estas fechas, que les llaman fecha FIFA, porque es la FIFA, la federación que organiza estos calendarios, muchas veces es donde se aprovecha para que hayan torneos oficiales en diferentes confederaciones. Ahora, por ejemplo, en esta fecha FIFA ahí están los partidos de clasificación para el Mundial en Sudamérica. Pero al mismo tiempo, tanto Asia como la parte de Norteamérica no tenemos partidos oficiales, entonces se aprovechan estos momentos para tener partidos amistosos. ¿No? Estos partidos amistosos como para ir probando un poco los equipos, irse preparando para cuando vengan los partidos oficiales después y demás. Y ahora pues se está aprovechando para encontrarse, ¿no?, con países que difícilmente uno podría encontrarse, en este caso México, que va a jugar con Corea y después con Japón. Todo esto va a suceder en Europa, entonces se aprovecha como esta pausa para poder hacer el viaje y encontrarse y pues ir probando los equipos de cada país. Wow, eso sí, de plano yo no me la sabía, pero repito, yo no sé nada de fútbol. O sea, esto quiere decir que México viajó. ¿En dónde va a ser el partido? En Austria. En Austria, ok, muy bien, muy bien. Pues por acá andan preguntando que qué probabilidad hay que gane Corea del Sur. También me preguntan si estoy apoyando a Corea del Sur o a México, pero los voy a dejar en incógnito y seguiremos platicando con nuestros invitados. Vamos al primer bloque musical, porque no puede faltar la música. La selección la pensé en el momento en el que es previo a un partido o después de un partido. Es muy temprano para estar bebiendo, pero tal vez me tome un soju en un ratito. Así que vamos a empezar con el primer bloque musical. Esto es Opa. Si alguien se quiere conectar al Zoom donde estamos teniendo toda esta plática con nuestros invitados, ahora les mando la liga en el chat y lo voy a poner también en el Facebook de Opa. Ya saben que la mejor música y los mejores temas en Radio Ducky. Hey! 보고 첫마디가 cool. MJ는 따라가지 않아. 내가 만들어간 new rules. 내 흥미로 가득 찬 호기심 모든 게 즉흥적. Yeah, hear me now, hear me now. Yeah, feel me now, feel me now, cool. 주위는 다르게 모든 게 계획적. 너무나 답답해 숨이 막혀. 그렇게 꽉 막힌 생각에 바람이 통하게 take it easy. 난 거침없어 alright. 겁이 없는 편. 뭐든지 해봐야 직성이 풀리는 스타일 나야. 아름답지만 지금 이대로 난 괜찮은 거야. 아, 모두 따라와, 따라와, 따라와, 따라와. 너를 깨워봐. Aye, aye, aye, aye. Cool. 좀 더 뜨겁게 감당한

겹치지 않는 색깔이지 무례하게 굴지 않아 I'm the so why so but why 새로운 걸 원한다면 follow me 여기서 recipe 새로운 걸 찾는다면 do like me 나만 아는 recipe 새롭게 바뀐 모습이 진짜를 찾게 된 기분이 누구도 말할 수 없지 You know what's up Cool 좀 더 뜨겁게 감당 안 되게 Ya estamos de regreso. Este fue nuestro primer bloque musical. Estamos aquí platicando todo un poco con nuestros invitados. Muchas gracias a todos los que se han sumado al Zoom, que están muy atentos a este tema. El partido, sí, efectivamente, es a las 2. Empieza la transmisión, me parece que a las 2 de la tarde. Estábamos comentando de temas de lenguaje, de estudiar, pero Iván tiene por ahí una anécdota, ¿no? De Corea. A ver, cuéntanos, Iván. No, no es una anécdota, más bien iba a decir cuál es mi gran acercamiento a la cultura coreana, que no es mucha. Creo que el partido es a las 2, pero la transmisión siempre la anuncian como media hora antes o una hora antes, algo así. Mi gran acercamiento a la cultura coreana es, a ver, por un lado, desde que empezó la pandemia me puse a ver todas las películas que existían de zombies y de pandemias y de epidemias. ¡Eso! Y empecé a descubrir varias películas que eran coreanas. Tren a Busan. Como hay una que se llama Virus, creo. Uh-huh. Una nueva que se llama Vivo o algo así. Vivo, es buenísima. Y creo que van a sacar la segunda de la de Tren a Busan, que no se llama Tren a Busan, se llama Península o algo así. Sí. Entonces, ese por un lado. Por otro, yo soy profesor y tengo a cargo al doctor por alumnos y alumnas, niños y niñas, y muchas de mis niñas les encanta la música de estos chavos que se llaman BTS. Ajá. Ya me tienen hasta la coronilla, pero porque mis alumnas no van a hablar de eso todo el tiempo, ¿no? Que de repente ni siquiera ponen atención por estar hablando de los famosos BTS, pero bueno, eso y que de niño estudiaba taekwondo y ya. Taekwondo, no, bueno. Sí, de hecho hemos hecho como dos programas especiales, de terror o de zombies. Hemos puesto música como rock o alternativa, porque me parece como que va alrededor de eso. Si te gustan los zombies, Iván, y no la has visto, y si a todos no la han visto, les recomiendo mucho la serie de Kingdom. Es una joya, de verdad, es una belleza. Está espectacular. Y una serie en Netflix, bueno, no es coreana, pero de zombies, que se llama Black Summer. sí me gustó bastante, pero vi que estaba The Kingdom. Se la súper recomiendo, en todo, o sea, la producción es exquisita. La primera temporada se la echan así en una sentada, porque creo que los capítulos duran 30 minutos. Pero bueno, estamos hablando de zombies, así es la plática. Pero vamos a seguir hablando de fútbol. Me gustaría escuchar algo de ustedes en el chat o acá en Zoom. Si les gusta el fútbol, no les gusta el fútbol, si van a ver el partido. Si van a ver el partido, yo sé que quizás le vayan a México, pero pues nos están escuchando de muchos países. ¿Le van a México? ¿Le van a Corea del Sur? ¿Ustedes qué opinan? Yo, evidentemente, siempre le voy a ir a México porque amo mi país ante todo. Ante todo. No me importa lo que digan los demás. Yo soy mexicana y muy orgullosa y me pongo la playera de mi selección, aunque me caen gordos. Sin embargo, atrás de mi playera dice Opa Corea Hangu. Es un partido que le voy a los dos. Además de que por ahí me llegó el chisme de que uno de los jugadores es muy guapo. Entonces, eso no me lo voy a perder. Con todo el respeto que Mitch se merece. Cuéntenme ustedes. También hay que mencionar que sí. Corea del Sur tiene un historial bastante negativo, al menos en partidos importantes contra la selección mexicana. Cuéntanos, Oscar. Ahora mismo solo me vienen a la mente, o sea, como dos partidos muy importantes y han sido en contextos de mundiales de fútbol. A ver, aquí que Iván y Alan me corrijan si me equivoco en mis memorias, en mis recuerdos, pero según yo, la primera vez que yo vi que se enfrentaron fue en Francia 98, cuando México le ganó en el primer partido de ese mundial 3-1 a Corea del Sur. México empezó perdiendo y en el segundo tiempo le dieron la vuelta con goles, creo que de Peláez, seguramente Luis Hernández y no recuerdo quién más. Dos del Matador, justo. Dos del Matador, sí. Ajá. Y se volvieron a enfrentar otra vez como en una situación así, una vitrina importante. Pues ahora, en el Mundial de 2018, donde México le volvió a ganar a Corea del Sur. O sea, como que parece que a ellos no les debe de gustar mucho cuando salen con México en el sorteo. Y además que son dos equipos que casi siempre califican a los Mundiales, ¿no? Es muy raro que alguna de las dos selecciones le vaya mal en su zona. Entonces, como que siempre cada 4 años está ahí la posibilidad de que vaya a haber un cruce entre México y Corea del Sur. Que para los que nos escuchan, si no saben de fútbol, todos los países que van al Mundial tienen que calificar primero durante la época antes del Mundial, tienen que calificar para ir. Entonces, por ejemplo, hay países de la misma zona que nunca van o que a veces van, y hay unos que siempre van o que casi siempre califican. Entonces, de esos está México y Corea. Y sí, de hecho, en 2018 México ni estaba jugando tan bien. O sea, ese partido, pues, de Corea, más o menos. ¿2018? Ganando. Sí. Y de Francia 98, yo me acuerdo que ese fue el primer mundial que recuerdo que sí vi ya como con gusto de ver un mundial. Con conciencia. A mí me pasó eso, con conciencia es el primero que recuerdo, claramente. O sea, podemos decir que los coreanos nos tienen miedo en la cancha. Podría ser. Hay un par de anécdotas interesantes, como que en realidad, en lugar de crear una... primero, una anécdota que en lugar de crear una rivalidad creó una amistad es precisamente esto que ocurrió en 2018. Algunos recordarán que México necesitaba, porque México estaba perdiendo contra Suecia, México necesitaba que Corea le ganara a Alemania, lo cual era impensable, absolutamente impensable, para que México pudiera calificar a la siguiente ronda. Y entonces Corea le ganó a Alemania y México fue a festejar a la embajada de Corea. Aquí los mexicanos, no es cierto, a festejar, se fueron a la embajada de Corea a agradecerles. Bueno, algo hagan en hombros al pobre señor embajador, ¿no? Hay que decirle a los que nos escuchan, si es que no lo saben, que cuando México gana en el fútbol vamos al Ángel de la Independencia. ¿Alguien puso ahí mi voz? Mi sexy voz. Vamos al Ángel de la Independencia, que es un monumento muy importante aquí en la Ciudad de México, y hacemos una fiesta, y bueno, estamos ahí en la calle celebrando por el triunfo de la selección. En este caso, pues fueron a la embajada. Digo, solo en México pasan esas cosas. Y además sí. Fue algo, me imagino, triste también para la gente de Corea del Sur, porque en ese partido, bueno, cuando se llega a esa situación en un mundial de fútbol, cuando hay como varios partidos que son relevantes unos entre otros, se juegan a la misma hora, ¿no? Para que nadie saque ventaja de que ya sé cómo quedó el rival. Ahí, bueno, Corea del Sur todavía tenía oportunidad de calificar a la siguiente ronda del Mundial. Tenían que vencer a Alemania, lo cual, como bien dice Alan, era impensable. Pero lo hicieron. Y si México le hubiera ganado a Suecia, Corea del Sur seguramente habría calificado. Pero bueno, México lamentablemente no hizo bien su tarea. No pagó el favor. Exactamente, terminaron quedando eliminados nuestros amigos, los coreanos. Así que, pues, en lo que valga, una disculpa desde acá. Ajá, pero de verdad que cuando terminó ese partido, yo veía los memes y los videos que pasaban en Facebook y era, ese es mi México. O sea, no puede ser que perdimos horriblemente nosotros con Suecia, después de haberle ganado a Corea y a Alemania, que también era impensable. Corea le ganó muy bonito a Alemania y nos salvaron. Y había videos de gente en oficinas en México donde tenían amigos coreanos que los agarraban y los cargaban en hombros y los pasaban. Era muy, muy, muy cagado. Eso solo en México pasa. Corea le ganó 2-0 a Alemania. O sea, metió un gol, creo que ya al final del partido. Y el segundo, que fue como ya estaban en un momento muy, muy débil Alemania, hasta el portero subió a un tiro de esquina, me parece, o algo así, y los coreanos aprovecharon la oportunidad para lanzar la pelota de regreso a la portería alemana, que estaba sin portero, y ya alguien nada más remató. Fue un gol muy, muy bonito. Si lo pueden buscar en YouTube, es un gol muy... Uy, si nos lo pudieran compartir para ponerlo acá en las redes, sería muy bueno. Vamos al siguiente bloque. Nuestro invitado Alan se va a ir temprano, como a las 12, ¿no? Entonces, él nos mandó, que curiosamente coincidió con una de las canciones que también Iván me pasó, así que nada más voy a poner dos para que podamos pues comentarlas, porque hay una muy curiosa. Justo de lo que estamos hablando, hay una canción de 2018 y hay una canción de Supercampeones, que obviamente tenemos que hablar sobre Supercampeones, porque, o sea, es un tema que se tiene que platicar. Vamos a este corte musical chiquitito a escuchar estas canciones que nos propuso nuestro invitado Alan. Esto es Opa. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. Together at the end of the day, we all say, when I get older, acercan ya. Son haces del fútbol y te sorprenderán. Supercampeones, supercampeones, supercampeones, supercampeones. Este equipo es algo super especial. Controlando el balón no existe nadie igual. Y al cabecear supercampeones. Su estilo en la cancha es sensacional. Aquí están, jugarán, vienen a triunfar. Son los ganadores, los supercampeones. Aquí están, jugarán, vienen a triunfar. Ya estamos de regreso con nuestro especial Opa Pambolero con nuestros invitados. Pusimos esta selección musical un poco mezclada porque la última fue elegida por Vocaloid Warrior, pero todas las demás las seleccionó nuestro invitado Alan Hoffman. Que bueno, super campeones, fue así la rola muy bien seleccionada. Debo decir que me caen mal los supercampeones. ¿Y por qué me caen mal? Porque se parecen a un partido de fútbol. Nah, no es cierto. Porque duraban horas en que el balón pasara del otro lado. Todo el capítulo era ver el balón deforme, así el balón como en forma de óvalo, dando vueltas a un señorcito que creo que era el entrenador, que tenía como tres pelos de bigote, así viendo cómo volaba el balón. Y eso era el capítulo, y todos los capítulos eran lo mismo de Supercampeones. Si están por ahí escuchando esto en el chat, cuéntenme si les gusta Supercampeones o no les gusta y qué opinan de Supercampeones. ¿Es un anime o es una caricatura? ¿Cómo puedo decir que es? No, yo la verdad es que más bien se lo preguntaría a la gente que es especialista en esto, son los que nos están escuchando. No sabría hacer esa diferencia, como de manera fiel. A ver si en el chat de Radio Doki nos contestan eso. Pues bueno, ¿y ustedes qué? Pero muy curioso que ocurría en los, supercampeones. No sé si recuerdan algunos episodios, que es que se alcanza a ver en la cancha la curvatura de la Tierra. Van avanzando. Es como una montaña. Pues va saliendo la cabecita así del defensa o del portero o del jugador que está allá lejos. Entonces, bueno, hace algunos años más o menos me di a la tarea de calcular menos, considerando las estaturas de los jugadores promedio y demás cosas, la longitud de la cancha de fútbol de los supercampeones para que se pudiera notar el efecto de la curvatura de la Tierra, y me salió algo así como que tenía que medir 18 kilómetros. Por eso se tardaban en llegar. Claro, era una cancha enorme. Debo decir que conozco aquí al doctor Fontanelli desde que éramos chavos, y siempre hace ese tipo de cosas. El doctor Fontanelli necesita calcular y ver cosas y demás, y por eso es posible. A mí me parece magnífico que podamos tener este tipo de datos. O sea, son datos que nadie nos daría. Nadie nos daría. Ahora, hay un momento de ahora que estábamos hablando de este primer enfrentamiento entre México y Corea en mundiales. Hay un momento de supercampeones que sí se vivió en la realidad. En ese partido, no sé si recuerden, pero fue ahí donde se hizo famosa la cuauhtemiña de Cuauhtémoc Blanco. ¿Cómo no? En ese México-Corea, para los que no conocieron, se hizo famosísima aquí en México, y todos los niños que jugábamos fútbol después le queríamos hacer. Es una jugada en donde el jugador, entre las dos piernas, agarra el balón, digamos, como con los tobillos, y salta con el balón para pasar a los rivales. Y el balón está apresado entre los tobillos. Entonces, lo inventó él en este mundial, ahí se hizo famosísima, le dio la vuelta al mundo, y después fue como el sello característico de este jugador. Y fue justo en el México-Corea del 98. El ahora gobernador del estado de Morelos. Fue una jugada que además estaba en el límite del reglamento, ¿no? Porque se podría haber marcado una retención. En el fútbol yo no puedo justamente agarrar el balón y hacerme bolita para que los demás no lo puedan agarrar. Se equivocó como de disciplina, ¿no? Sí, probablemente. Pero lo hizo muy bien. Eso es súper famoso. Por lo menos aquí en México. Creo que funcionó en el primer partido contra Corea porque los defensores no lo esperaban. No sé si más adelante le siguió o siguió siendo tan efectiva esta jugada para birlar a las defensas. Sí, pero sí logró que la gente sea como, ¡ah! ¡Oh! ¿De dónde sacó eso? Sí, fue el efecto wow del partido, entonces. Exacto. Oiga, ¿y ustedes cuáles son sus predicciones para este partido? No lo sé. En general, a México suele irle bien en este tipo de partidos amistosos en los que realmente no se está jugando nada. Así que yo me inclinaría a pensar en un triunfo de la selección mexicana, quizá por un gol. Ok. ¿El resto? Yo debo confesar que no, ahorita en estas fechas, en esta fecha de FIFA, no estoy siguiendo tanto a la selección mexicana, porque no sé realmente quiénes van a jugar. Sé que está el técnico de la selección mexicana es Tata Martino, que es un técnico argentino, al cual yo le tengo fe. Fue alguien que en algún año dirigió al Barcelona, y no fue el mejor año del Barcelona, pero creo que porque no, como que no congeniaba bien su técnica con el equipo. Pero como sea, es un técnico que ha dirigido estrellas y ha dirigido como jugadorazos de Europa y del mundo, y pues ahora creo que tiene una muy buena estrategia con los mexicanos, pero no sé bien, no sé si ya Alan sepa más como de la alineación y demás de hoy, pero sí, yo también me inclinaría que a lo mejor México gana por un gol o algo así a las Catalos. Sí, un poquito respondiendo ahí a lo que dice Iván, en el sentido de la dirección técnica, la verdad es que le está yendo bastante bien. Solamente perdió un partido no estoy seguro el número de que lleva ahora, quizá alrededor de 20 partidos dirigidos, y solamente ha perdido uno, que fue la escandalosa goleada contra Argentina. Pero fuera de eso, recientemente le ganaron a Países Bajos allá, empataron con Argelia, o sea, buenos partidos. Y hace soñar como este tridente ofensivo que hay en México con Jiménez, Tecatito y el Chucky Lozano, que por fin van a jugar hoy juntos. Pero por el otro lado, Corea tiene un gran jugador, que es Heung-Min Son también, que es un jugador que está en la élite ahí en el Tottenham de Inglaterra. Ahora que preguntabas, Barsi, él es altísimo, por ejemplo, es altísimo, okay. Está sí, súper bien trabajado físicamente, es un gran jugador, rapidísimo. Entonces, yo creo que puede ser un partido de goles, ¿eh? Yo diría, me voy a arriesgar a decir 3-1 favor México. 3-1 favor México. Esa es la proyección de Don Alan Hoffman. ¿Cuál sería la predicción de Oscar? Yo me voy 2-1 favor México. 2-1 favor México. Un poquito más conservador, no mucho. Iván. Mira, ahora que ya Hoffman dijo el tridente que va a jugar hoy, Tecatito, Chucky y Jiménez, pues sí, creo que me va a pegar más a la idea de Hoffman. A lo mejor me va a aventar un 3-1. ¿Y ustedes qué opinan? Los que nos están escuchando, por favor, cuéntenos cómo creen que va a quedar el marcador del día de hoy. Yo les estaba preguntando que si los coreanos eran altos, porque justo estábamos platicando de que, como que no sé si todavía siga, pero la maldición de México siempre son los penales. Y uno de los porteros más famosos que hemos tenido, pues fue ¿cómo se llamaba? Se me fue el nombre. Jorge Campos, sí, por supuesto. Y entonces que estaba chaparrito, y entonces sí hacía bien el movimiento para parar el balón, pero por chaparrito valimos. Entonces mi pregunta es, ¿ya estamos reclutando en la selección más altos? ¿En Corea qué tan altos son? Probablemente sí, ya no tenemos porteros de esa estatura. Desde que se retiró otro portero que también fue muy famoso en México, Oscar el Conejo Pérez, que también era bajito. Pero el problema es que se requieren las dos cosas, ¿no? El físico y el talento. Y yo sí creo que como en todo, el físico y el talento que tenía Jorge Campos, porque era un natural para jugar esa posición, incluso otras. Eso sí creo que no ha vuelto a ver. Ajá, no sé, es qué opinan, el asunto, porque Jorge Campos, si bien era chaparrito y si bien justamente ese horrible partido contra Bulgaria en el 94, o sea, no perdimos gracias a él, más bien no pudo parar 4 de 5 penaltis por su estatura, pero todos los adivinó. Pero fuera de eso, Jorge Campos sí era un tipo muy talentoso en su juego, siendo portero, y además mundialmente lo conocían como el portero delantero, porque era un portero que cuando se le ocurría, cuando le daba ganas o cuando lo sentía, de repente dejaba el área de portero, pues se lanzaba a atacar y a intentar meter gol. Entonces todo el mundo se quedaba como, ¿qué está haciendo? No, pero incluso lo hacía de manera formal. O sea, había partidos en los que él empezaba a jugar siendo el delantero. O que al medio tiempo metían a otro portero y a él como delantero. Solo en México. Y era muy bueno en esto. Y bueno, ahora que dices esto de los penales, hay una historia curiosa donde Corea le ganó a México en unos penales. Ahora con esto de que es el Coco, pues incluso con Corea. Poca gente recordará, pero en el torneo que se hace de Norteamérica, de repente hay invitados, países invitados de, pues, de todo el mundo en realidad, ¿no? Ha estado sobre todo sudamericanos, Brasil, Colombia, Japón, ¿no? De Asia, y en algún momento invitaron a Corea, en el 2002 precisamente, y Corea llegó al torneo donde normalmente gana México, que es la Copa Oro, y eliminó a México ganándole en penales, precisamente. O sea, que no nos vayamos a penales, porque lo más probable es que podamos perder. Por acá en el chat nos dicen varias cositas. Alguien dice, Walker Warrior dice, gana México 2-0. Por acá dicen, el Mundial de 98 fue memorable para mí. Mi familia compró un VHS LG, by the way, coreano, el 97, con descuento por la previa al Mundial. Como todo lo que genera alrededor de los partidos, ¿no? O sea, todo lo que hay detrás de la comercialización de pantallas, de canales de cable, playeras, gorras, no sé, un sinfín de cosas por lo que es un deporte, ¿no? Que estábamos diciendo ahorita, que a ver, antes de que se nos vaya a ir Hoffman, que me puedan compartir un momento memorable en el que hayan visto un partido de fútbol, que hayan llorado, se hayan enojado, o sea, que después digan, no, es que sí fue muy cagado esto, ¿no? Cuéntenme. Si quiere, Alan, antes de que... Ok, pienso, la verdad pienso en varios momentos, muy emocionales, por supuesto. Creo que hay como dos cosas que se me ocurren. Primero, cuestión emocional, al equipo al que yo apoyo, la liga local, el América de México, hace 7 años ganó una final con un gol del portero en el último minuto. Estas cosas que no ocurren jamás, y sí fue un momento de... Espérenme un segundo, voy a cerrar la puerta, pero tú sigue, Ala. Sí. Momento de gritos, lágrimas, ¿no? Que lo estaba viendo, recuerdo que mi mamá, y me decía, te estás quedando sin aire, o sea, le preocupó incluso, ¿no? Porque yo no lo podía creer. Eso como en este sentido de a qué punto se puede llegar emocionalmente, ¿no? Y por otro lado, recuerdo justo este mundial que ocurrió en Corea en 2002, yo era chico todavía, y acá en México, pues evidentemente los partidos eran de madrugada, y yo recuerdo con mucho gusto levantarme así a las 3 de la mañana a ver un Irlanda-Camerún, porque me emocionaba, ¿no? Como esta parte de ver el fútbol y ver el mundial de madrugada, y evidentemente era así de, niño, ¿qué haces despierto? Vete a dormir, y yo me escapaba para poder ir a ver los partidos en la madrugada, porque ocurrían precisamente en Corea y Japón. Entonces, sí, como de repente a mí me da esta locura de transformar mis horarios y cancelar trabajos y todo para poder ver el mundial, por supuesto. Muy bien. ¿Alguien? Oscar. Justo en este partido que hemos venido comentando de los penaltis contra Bulgaria, que yo comentaba fuera del aire, que es el primer recuerdo que yo tengo de una gran decepción o desilusión en la vida, ¿no? Grande, quiero decir. Antes de ese mundial yo no veía mucho fútbol, pero cuando empezó, y de repente todo el entorno, pues de este niño además en la escuela, ¿no? O sea, que todo es fútbol y todo el mundo está hablando de México y empiezas a ver los partidos y lo que decías, ¿no? Toda la comercialización y lo que hay en televisión y afuera alrededor de esto, y me empecé a emocionar mucho por un periodo de, no sé, 5 o 6 semanas, y de repente México le gana en ese mundial a Irlanda. Yo vi ese partido en la escuela y todos los niños estábamos felices, como unidos además en algo. Luego México empata contra Italia, que no se esperaba que México fuera a empatar contra Italia, y pues se me creó en todos estos días o semanas una ilusión enorme de qué tan lejos podía llegar la selección mexicana en este torneo. Vi que pues sale contra Bulgaria, que yo a esa edad no sabía ni siquiera que había un país que se llamaba Bulgaria. Yo no sabía qué era eso. Dije, pues eso está fácil, pues no es Alemania, no es Brasil. Y esa derrota en penaltis fue para mí, salí de casa de mis abuelos de ver ese partido verdaderamente tristísimo, casi en estado de shock, no sé, fue una emoción muy grande, que bueno, 4 años después fue todo lo contrario en el partido contra Holanda, pero ese es como el primer gran recuerdo que tengo de una emoción muy fuerte que me haya provocado un partido de fútbol. Nos dicen por acá en el chat, yo solo recuerdo la última vez que estuvimos en una final internacional la Copa Americana del 97. Perdimos ante el campeón Brasil, pero dejamos tercero a México, a selección soñada. Con grandes nombres, el Diablo Echeverry, Borja. Se refieren a Bolivia, yo creo, ¿no? Yo creo que sí. Vaya, sí, Sakura, eres de Bolivia. Carlos Truco jugaba en ese equipo, ¿no? Coimbra, no sé. Y estuvo Carlitos León, el Truco, el mejor portero que tuvimos a tiempos. Ahora una pena. Bolivia. Un saludo y para allá. Los grandes logros de Bolivia ahí, la Copa en... Porque fue en casa, me parece, que fue la Copa América allá en Bolivia. Y fue un golazo del Diablo Echeverri en tiro libre que dejó fuera a México. Iván, ¿qué momentos has tenido? recuerdo dos... Estoy pensando en dos, uno bueno y uno malo. El malo, igual ha habido como muchos en donde, justo como dice Hoffman, te estás quedando sin aire. Malo, por ejemplo, hace 6 años, en Brasil 2014, el partido del no era penal. De México contra Holanda, en donde, como siempre, si la gente que no nos está escuchando no sabe mucho fútbol, México cada vez que va a un mundial se queda siempre en el cuarto partido, ¿no? O sea, pasa la fase de grupos, que son 3 partidos, llega a octavos de final, y siempre pierde ese partido, nunca pasa a cuartos, y que ya después de ahí de semifinales y final, pero nunca pasa a cuartos. Entonces ahí está como maldición, que cada mundial el reto es superar ese partido para llegar al quinto partido. Y en 2014, que estaba el Piojo Herrera como técnico, yo la verdad no soy ni fan de Piojo Herrera ni nada, pero en ese mundial ya tenía, como dice Oscar, justamente también como creada esta esperanza de, pues viene jugando bien, pasaron muy bien la fase de grupos, le pelearon a Brasil, que era el anfitrión, además fue en Brasil el mundial, quedaron 0-0, pero fue un partido como súper peleado y no sé qué. Entonces venía como con mucha esperanza, estaban jugando muy bien contra Holanda, meten gol, vamos ganando 1-0, en general el partido como hasta el minuto 80 México se había visto muy bien, pero le vuelve a pasar lo que siempre le pasa a México, que como que no tiene colmillo de campeón, y entonces, aunque esté ganando, los últimos minutos empiezan como a ponerse nerviosos, y empiezan como a dejar espacios donde entran los demás, y entonces pasó lo que tenía que pasar, que les metieron gol como en el minuto 88 o algo así, no me acuerdo. No puede ser. Y luego les marcan un penal ya sobre el tiempo añadido, y pues, perdemos, ¿no? Entonces fue así como... Alguien dice por ahí en el Zoom, Chicharito tiene la culpa. No sé, probablemente sí, pero si pueden ahondar por qué, estaría bueno. Porque si quieren, ahorita regresamos a platicar sobre el Chicharito y sus errores. Pero, Alan, yo sé que tú ya te tienes que ir, ¿no? ¿O todavía no? Tú dime. Sí, tengo que dejarlos. Quisiera... Pues simplemente, o sea, ahondando un poquito más como en esta cuestión de fútbol y Corea, creo que saber, ¿no?, un poquito de manera general, que Corea tiene se ha ganado el respeto, por lo menos en su zona, ¿no? Es el país asiático que más veces ha ido a un mundial, 10 veces ha ido a un mundial. Y la Copa Asiática, que es como este torneo únicamente de selecciones asiáticas que realizan, lo ha ganado 2 veces. Solamente hay 3 países que lo han ganado más veces, pero Corea ya lo ha ganado 2 veces, tiene varios subcampeonatos, terceros lugares, entonces eso parece que se ha ganado respeto. Y un dato súper importante que habría que reconocerles, junto con Estados Unidos, Corea del Sur es el único país que no es ni europeo ni sudamericano que ha logrado llegar a unas semifinales de un mundial. Entonces, muy bien. Así fue ese mundial 2002 donde medio les ayudaban, medio... que era en casa, entonces era una cosa muy rara que fueron eliminando grandes potencias, pero lograron llegar a semifinales, y la verdad es que fue, es como la generación que todos recuerdan de Corea, ese equipo de 2002. Pues muy bien, ya tendremos que ver qué tal les va ahora en este partido. Nosotros obviamente tenemos la expectativa muy alta, capaz de que nos dan una sorpresa. No sabemos, no sabemos. Pero Alan, muchísimas gracias por haber estado en esta primera hora de OPA. Gracias por compartir con nosotros. ¿Qué más? No sé si quieras agregar algo más. Muchas gracias. No, pues agradecer por la invitación. Qué rico platicar con ustedes, recordar tantos momentos agradables y también los desagradables en esta cosa que nos apasiona tanto, que es el fútbol. Un abrazo a Oscar, a Iván, y muchas gracias a todos los demás. Espero que estén disfrutando mucho también esto en OPA, y pues también el corte musical creo que nos está animando muchísimo. Pues justo nos vamos a ir a un corte musical. Alan, muchísimas gracias. Kamsahamnida. Vamos a escuchar este siguiente bloque que nos lo curó, nos lo recomendó el buen Iván Larios. Así que seguimos en el mood pambolero aquí en OPA por Radio Toki.

dinámica justa de las batallas. No duele el golpe, no existe el miedo. Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo. Y la presión se siente, espera en ti tu gente. Ahora vamos por todo y te acompaña la certeza. Mira, mira, Sangaligua, porque esto es África. Mira, mira, waka waka, mira, mira, Sangaligua, porque esto es África. Esto es África. Samina, mira, waka waka, Samina, mira, saca lengua, anagua, Samina, mira, waka waka, Samina, mira, saca lengua, porque esto es África. Bloque seleccionado por nuestros invitados Iván y Oscar, que hemos estado hablando de fútbol. No puedo creerlo, ya son las 12:20, se me ha ido súper rápido el programa del día de hoy. Hemos platicado de muchas cosas, nos la hemos pasado muy bien. Y quiero decirles que, bueno, Alan se fue, pero el mismísimo Mafu Mafu, ¿sí?, está aquí conectado con nosotros en el Zoom y desde Bolivia. ¿Saben lo feliz que me hace? Por favor, saluda. El micro. Eso. Hola, gente de Radio Loki. Soy yo, Mafu Mafu. Más conocido como el Mogue Esclavo de las Moguecos. Saludos para todos. Estoy muy feliz de estar aquí en este debate de fútbol que me encanta, y fuerza para todos, vamos hacia adelante. Fighting, aquí está el Moguesclavo, está aquí conviviendo con nosotros. Soy muy feliz que tengamos esta interacción. Oigan, pues sigamos platicando de fútbol. Iván, nos estabas comentando fuera del aire que tu familia es muy futbolera, cuéntanos. Sí, o sea, creo que yo no soy, digamos, tan aficionado al fútbol, pero sí me gusta mucho. Entonces, por ejemplo, sí vivo con pasión los partidos de la selección, sobre todo cuando son importantes. Le voy al Barcelona, pero últimamente muy decepcionado. Están en un break. Estamos en un break. Estoy pensando seriamente en pedir mi traslado a otro equipo. Pero mi familia, mi mamá y mi abuelo, siempre han sido futboleros. Entonces yo desde que tengo memoria, mi mamá y mi abuelo siempre, es un tema muy recurrente hablar de fútbol. Entonces cuando yo era niño, me llevaba mucho a estadios, sobre todo porque mi abuelo siempre le ha ido al Atlante, es un equipo que no, ya no resuena mucho en la Liga Mexicana, y mi mamá cambiaba de equipos porque le iba más como a un técnico y demás. Entonces recuerdo mi mamá yendo a ver al Necaxa, al Toluca, al Cruz Azul, y entonces pues recuerdo como mi infancia, el fútbol como que formó parte de esto, porque pues sí, era un tema como general de mi familia, el fútbol. Y recuerdo que mi mamá es de esas personas que si hay un partido importante, no sé, en domingo o en sábado, es capaz de cancelar fiestas, reuniones familiares o lo que sea por ver el partido, ¿no? Sí. Wow. Sí, es lo que comentábamos de todo lo que hay alrededor del fútbol, ¿no? O sea, cuando hay mundiales, en las escuelas o en los trabajos, montan la tele, detienen todo para ver el partido. Es impresionante lo que genera el fútbol. A mí me parece que, viéndolo de un lado positivo, ¿no? Porque obviamente siempre pasan temas en los partidos de fútbol, pero tanto este fenómeno de que la gente se une, ¿no? Para vivir esta emoción por 2 horas o 3 horas, dependiendo de qué tipo de deporte, que unan a las personas para convivir, para ponerse la camiseta de algo, está bonito, está padre. Creo que justo una de las cosas que más vamos a extrañar el día de hoy, porque hoy podríamos estar después de la transmisión en un bar o en un restaurante tomándonos unas chelas y viendo el partido juntos, y desafortunadamente lo tenemos que hacer desde nuestras casas. Así que Me parece que el fútbol es como una de las pocas cosas que, al menos por un poquito tiempo, que pueden ser pocas horas o pocos días, logra crear, al menos en México, un cierto sentido como de unidad nacional, que en un país como México es algo dificilísimo. Es un país bien multicultural, grande además geográficamente, que un mexicano del norte y un mexicano del sur no tienen nada que ver uno con el otro, a veces ni siquiera en el idioma en el que hablan, ¿no? Pero cuando es el Mundial de Fútbol, cuando juega México, de repente, al menos durante 2 horas, sí da la sensación de que una porción importante de los mexicanos, y debe de pasar en varios países, estamos todos unidos en algo. O sea, como que esto nos representa a todos. Uh-huh. Aunque no sea verdad, ¿no? Pero hay ese sentimiento. Y no se me ocurren muchos más ejemplos de algo que logre crear esa unidad, pues. Digo que a lo mejor es ficticia, porque no trasciende más que eso, pero en su momento existe, ¿no? Sí, porque, o sea, por ejemplo, depende mucho del país, algún deporte que le guste mucho, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues Canadá no es futbolero, ¿no? A lo mejor más el hockey o sea, depende mucho del país cuál es el deporte, digamos, nacional. En México, aunque no es una potencia mundial en fútbol, sí, el fútbol es como y quizá el box, pero el fútbol es como el deporte como que más mexicanos ven, ¿no? Entonces, sí es cierto, aparte que cuando la selección mexicana juega un partido importante, hay algo, hay como una unidad, obviamente no en todos, y obviamente es ficticia porque ni es algo político, ni es algo que va a cambiar la sociedad, ni nada, pero sí da una sensación. O sea, cuando gana un partido importante la selección, de verdad sales a la calle y por lo menos ese día la gente está de buenas. Sí. O sea, la gente te deja pasar, te saluda. O sea, hay otra parte en la que cuando hay un partido de la selección mexicana, durante el partido, por ejemplo, eso sí lo debo decir, salir a la calle puede ser un poco peligroso, porque como saben que la mayoría de la gente está metida en su casa viendo el partido, hay rateros que dicen, este es el momento para asaltar, ¿no? O para robar, porque todo el mundo tiene la atención en otra cosa. Uh-huh. Pero por otro lado, sí es cierto que cuando ganamos un partido, bueno, la selección mexicana gana un partido importante, de verdad, por lo menos ese día o un par de días, la gente parece que está, o sea, parece que vienen todos de hacer yoga, no sé. O sea, todo el mundo está de buenas. Bueno, no todo el mundo, sí, pero casi. ¿Sabes qué me recordó ahorita? Y tal vez voy a entrar en debate, pero algo que sucedió similar, que unió un poco a los mexicanos, fue cuando Cuarón estuvo nominado al Oscar que hicieron una gran fiesta. Mi cerebro ahorita está frito. ¿Cómo se llamaba la película? Estuvo nominado por Gravity y por Roma, ¿no? Roma. Cuando fue Roma, el fenómeno Roma fue increíble. O sea, de verdad, en el Monumento a la Revolución hicieron una proyección especial para ver la premiación de los Óscares. Hubo concierto. La gente ya estaba como lista para ir al Ángel cuando ganara Roma el Óscar. No nos lo ganaron, no lo ganamos. Pero estoy segura de que si hubiéramos ganado el Óscar, si hubiera ido la gente a celebrar al Ángel. O sea, en serio, yo creo que es lo más poquito cercano que pudo haber generado similar a un partido de fútbol, porque digo que puedo entrar en debate porque mucha gente no le gustó la película, estaba como criticando mucho, no estaba como muy de acuerdo que hubiera tantas nominaciones, pero muchos de verdad estaban casi con su playera de México viendo los Óscares para que ganaran, y cada que ganaban, porque ganamos porque obvio somos todos, ganamos muchos Óscares, así como ganamos los partidos de fútbol, ganamos los Óscares también, y creo que es algo que sucedió muy bonito, que pudo una película unir a los mexicanos parecidito, chiquitito, a un partido de fútbol. Y sin duda, y de alguna manera, bueno, perdón, Iván. Perdón. No, Iván, es que iba a cambiar el tema, que sí, sin duda, y otra cosa completamente diferente que ha logrado eso son los terremotos también, ¿no? Pero no sé qué iba a decir, Iván. Bueno, claro. Bueno, es que eso sí está un poco más complicado que no nos unamos como país, pero sí. Sí, bueno, es que sí, es un buen punto de referencia. En cuanto a cine, sí es cierto, No me acuerdo, estoy intentando recordar si fue Roma o Gravedad, porque Roma creo que estuvo nominada a Mejor Película Extranjera, porque sí era completamente mexicana, aunque para el momento Cuarón ya era un director súper ganador en Hollywood, porque su primer Oscar, y que creo que fue el primero de un mexicano ganando Mejor Director, fue por Gravedad, y Gravedad uh-huh. estuvo nominada a muchas cosas, y ganó varias. No ganó Mejor Película, pero sí ganó varias de efectos especiales, de director, etcétera, etcétera. Roma, como fue algo más local en el sentido como de la historia, porque la historia justamente era en la colonia Roma, uh-huh. no en la ciudad de Roma, como una conductora de televisión quiso decir. Creo que sí fue nominada como mejor película dentro de categoría de mejor película, además de la extranjera, que fue un poco lo sí. que sucedió con Parasite, que en este caso pues sí, Corea fue el ganador. Nosotros hubiéramos sido antes de Corea, si hubiéramos ganado como mejor película, algo como súper importante. Que la que sí ganó a mejor película, y se me hace que fue antes de Roma, de un director mexicano, creo que fue Birdman. Es correcto. Sí. Aunque es una pregunta a gringa, pues el director era Iñárritu, ¿no? Y bueno, esa, o sea, también, que la neta es de mis películas favoritas, ganó mejor película, y además él se aventó un speech al final, justo cuando se está acabando la transmisión de los Óscares. Se avienta un speech de que ojalá los mexicanos sean tratados mejor en Estados Unidos, o sea, hablando como de estos mexicanos trabajadores allá, ¿no? Entonces, justamente como que se aprovecha para decir un speech de unidad, digamos, de los mexicanos, uh-huh. y sí, es algo que sí une. Habla también de los terremotos, que dice el Fontanelli. Fuera de la tragedia y de la muerte, sí es cierto que por ejemplo, o sea, hace 3 años el terremoto que hubo aquí, estos días sí se respiraba como la gente está ayudando afuera, y salías y como que la gente de verdad tenía un espíritu humano que rara vez ves en el país. Sí. Y que todo el tiempo quiere estarte como ayudando y quiere estarte como viendo qué necesitas. Y eso lo genera pues una tragedia tan fuerte, ¿no? Sí, sí, sí, por supuesto. Aquí en el chat nos están diciendo que el fútbol es aquello que une todo, a pesar de todo, en el ámbito económico y cultural. El buen fútbol puede hacer un buen futuro. También dicen una anécdota. En mi París hay una anécdota genial. En una ocasión, no recuerdo en qué mundial, los ladrones entraron a delinquir a una casa, pero la misma tenía cable, y pues los ladrones se pusieron a ver el partido y olvidaron robar, y fueron detenidos, ya que llegaron los dueños, los encontraron infraganti. ¡Ah, qué recuerdos! Hasta los ladrones se pusieron la camiseta y olvidaron su trabajo. Pues así pasa con las anécdotas de fútbol. Vámonos a otro bloque musical, porque ya estamos en los últimos casi minutos de este programa Opa Pambolero. Vamos a regresar a la curaduría de siempre. Vamos a escuchar musiquita aquí en Opa por Radio Doki. I got no gymnastic, baby. Dance. I'm gonna take you. Ya estamos de vuelta, pues prácticamente ya casi nos vamos, pero hemos, no saben, todo este bloque nos pusimos a platicar ahora de películas. Hemos estado hablando de muchas cosas en este programa y todo detonado por el fútbol. Pues ya vamos a estar esperando en un ratito acá en la montaña de Glitter. Son las 12:43, es decir, casi en una hora va a iniciar el partido de México contra Corea del Sur. Ya dijeron las predicciones aquí nuestros invitados, entre 2-1, 3-1, favor México. Por allá en el chat dicen que 2-0, favor México. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué opinan? ¿Cómo creen que nos vaya a ir? Yo estoy ansiosa, la verdad, de ver este partido. Vamos a ver a la estrella coreana que todo el mundo está esperando. Yo sí tengo mucha curiosidad de verlo en acción. Por acá en el Zoom nos están diciendo que a ver si el Chicharito pues no se equivoca. Tiene mala fama el Chicharito. Hola, saludos a... No sé quién nos está saludando ahí en el Zoom. Desde Bolivia. Saludos a todos. Pues ya prácticamente estamos cerrando el programa. ¿Cómo, no sé, qué más quisieran aportar a nuestros radioescuchas, mis queridos invitados, desde todos lados, Mafu, se vale que puedas comentar? ¿Qué creen que podamos esperar? ¿Recomiendan que veamos el partido? ¿No? Cuenten. Creo que sí vale la pena, ¿no? Aunque sea un rato, pues finalmente es sábado. Acá en México además es fin de semana largo porque no hay labores el lunes. Y ahorita preguntaban fuera del aire que qué películas de fútbol se podían comentar. Hay una acá en México que es muy famosa y probablemente la conozcan también en Sudamérica, porque la dirige y protagoniza este comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. La película se llama El Chanfle. A mí personalmente me parece una película muy mala y sin embargo muy importante. O sea, no sé si es importante, pero a pesar de lo mala, es un personaje este Chanfle. Él es el aguador. El aguador es un asistente técnico que trabaja en la banca del equipo, llevando literalmente cubetas con agua y asistiendo en este tipo de cosas. Pero él siempre está soñando despierto con que él es el delantero de... el equipo es el América, uno de los equipos más populares acá en México. Y él tiene sus sueños despiertos en los que él está dentro del campo y es el héroe y mete el gol en el último minuto. Y digo, ¿a quién que sea aficionado del fútbol no ha tenido alguna vez estas fantasías, estos sueños despiertos en los que tú eres la estrella o el entrenador o algo así? No sé si eso es algo que te haya pasado, Iván. El fútbol me agarra. O sea, que tú de niño, de adolescente o incluso de adulto, como que fantaseas con, si yo hubiera sido el delantero, si yo hubiera sido el portero, si yo... Sí, pero es que, ¿sabes qué? También intento... Es que es algo que creo que a todos los mexicanos nos pasa cuando está jugando a la selección o a lo mejor a algún otro equipo que nos guste. Intento no pensar así porque siento que es como... Sí, claro, o sea, es más fácil cuando yo lo pienso, estoy sentado en mi casa sin hacer nada, a que alguien que está realmente jugando ahí, tomando la decisión en el momento y demás. Todos se creen los entrenadores, todos se creen que lo saben todo. Por ahí un video muy famoso en YouTube de un señorcito que está viendo un partido de Argentina, que está en su sillón, un sillón ya grande, un señor grande, un sillón grande, no estaba tan grande, era individual, que está peleándose, pero así horrible, así diciendo que es un estúpido. O sea, todos creemos que sabemos todo de fútbol, pero estar ahí en la cancha, de verdad, no es fácil. O sea, todo el entrenamiento, toda la adrenalina, todo el estrés que debe ser estar, y más si eres supercampeón porque son 18 kilómetros de cancha. O sea, es un estrés grandísimo, ¿no? El estar en un partido. Si nosotros con Iván hemos compartido partidos de improvisación teatral, que evidentemente no se compara con un partido de fútbol, y es estresante. No quiero pensar lo que los jugadores vivan, y más en torneos importantes, ¿no? Porque sí, seguramente también te ha pasado a ti, Marci, pero cuando uno está haciendo impro y la gente está viendo, tus familiares o el público y demás, a veces te dicen al final, ay, pues hubieras hecho esto, y tú así, pues sí, pero pues en el momento no se me ocurrió, o lo vi de otra forma, o pensé que era otra. Y pasa lo mismo en el fútbol, creo que sí existe este síndrome como de el síndrome de director técnico que todo mundo tenemos de, a ver, ¿por qué se la pasó a él? ¿Por qué no mete este cambio? ¿Por qué bla, bla, bla, bla, bla? Y pues solo ellos saben realmente las decisiones que toman y por qué las toman, pero creo que es un fenómeno que nos pasa a todos los que nos gusta un partido, nos gusta un equipo, lo estamos siguiendo, incluso hasta en los videojuegos. O sea, yo, el FIFA es un juego que juego constantemente, no soy tan de pegarme horas a jugar, pero sí es como algo que yo utilizo mucho para desestresarme un día o algo así. Y a veces me gusta jugar con mi hermano fútbol en Xbox, ¿no? En el FIFA. Y me encanta porque mi hermano parece un director técnico jugando, porque de verdad le grita literalmente a los jugadores en la tele, o sea, con los que él está jugando, ¿no? Del Xbox. Y les está gritando, ¿por qué haces eso? ¡Muévete para arriba! No sé qué. Pues para mí es el Tuca Ferretti del Xbox, que si no saben quién es el Tuca Ferretti, es un entrenador de un equipo que se llama Los Tigres, aquí en el norte de México. Y es un entrenador de origen brasileño, pero que lleva muchos años entrenando aquí, pues aquí en México. Y es súper gritón. Es muy buen entrenador, pero es súper gritón y... regañón. ¿Eh? Sí, regañón. Siempre estoy regañando a los jugadores, a los rivales, al árbitro, a los periodistas, a quien se le atraviesa. Sí, súper regañón. Pero ahorita que estábamos hablando, que nos preguntaste de películas que podríamos recomendar, a lo mejor con el tema de fútbol, realmente no se me ocurren casi ninguna. A lo mejor la que dijo Oscar del Chanfle, que pues, yo no la he visto, no me apetece verla, pero sí, es un buen referente. Yo me acuerdo, tengo aquí una que vi hace mucho tiempo, que es una película mexicana, pero no es muy conocida, porque es una película, ¿cómo se dice? ¿Independiente? Independiente, sí, una película independiente que se llama Días de Gracia, ahí por si la quieren buscar. Es una película cruda porque habla de secuestros y de corrupción en México, pero está contada en tres años diferentes, que son años mundialistas, que es el 2002, 2006 y 2010. Y entonces como que es una historia en la que entrelazan tres historias que ocurrieron justamente en mundiales, pero, o sea, más bien son tres historias como de secuestro, de corrupción, en donde el contexto es el mundial. Okay. O sea, como que está pasando en México, pero la gente está viendo el mundial, ¿no? Okay. Oigan, por último, porque ya casi nos vamos a ir, tristemente. Fuera del aire, estábamos hablando sobre un grito de los coreanos cuando juegan fútbol. Sí, yo quería preguntar acá en este espacio, justo hablando de fútbol y de Corea. Recuerda, en el Mundial de 2002, que fue en Japón y Corea, y cuando hubo, pues, al parecer, o se percibía desde México como mucho interés en Corea por el fútbol, de pronto, y que la gente abarrotaba los estadios, había un grito en las tribunas cuando jugaba Corea que en español nos sonaba algo así como Tejumingos, y que se volvió tan famoso que incluso algunos comentaristas de fútbol acá en México empezaron a referirse a la selección de Corea como los Tejumingos. La pregunta es, ¿qué podrían haber estado gritando en coreano? Que en español suena más o menos así. Tejumingos. Lo voy a anotar porque, Corea, digo, si no... Vamos adelante, sí se puede. Si no saben nuestros radioescuchas, yo el martes que tengo mi clase de coreano, le voy a preguntar a mi profesor. Y les digo, yo estoy segura que tiene algo que ver con Hanguk, que viene de Corea. No sé, algo debe decir, vamos Corea o una cosa así. Pero les prometo que los voy a investigar. Les voy a investigar qué es lo que están gritando. A ver, no sé si en este partido vayan a gritarlo, pero sería cool saber qué dicen los Tejumingos. Una buena duda, porque justamente hace poco, en los últimos mundiales, se hizo famoso el grito, sí, de cuatro ¡Uto! ¿No? ¡Uto! ¿Qué tal que los coreanos también creen que... No sabemos coreano, y nos están diciendo de cosas. O así nos dicen, ¿no? Ah, vamos a jugar contra los... Pues bueno, vamos a ver qué tal está este partido de fútbol, que bueno, nos sacó un agradable programa, un agradable... ¿Qué quiere decir Corea en coreano? Sí me lo explicaron, Vocal Warrior, pero en este momento ni siquiera recordaba cómo se llamaba la película de Cuarón. Pero prometo traérselos para el siguiente programa. Me encantó poder hacer este programa con ustedes. Yo tenía pensado hacer un programa especial sobre música de doramas. Y la verdad es que al enterarme de que estaba el partido, dije, no puedo perder la oportunidad porque aparte es el mismo día. Y lo planeamos así, súper en corto en la semana. Oscar, no tengo el placer de conocerte en persona, pero de verdad agradezco mucho que nos hayamos encontrado aquí online, que Iván nos haya presentado. Agradezco mucho, Iván, por haber pues tomado la invitación, de que dijeron vamos. Por favor, cuéntenle a nuestros radioescuchas en dónde pueden escuchar su podcast. Sí, nuestro podcast se llama Distantes Instantes. De verdad lo recomendamos mucho porque es divertido. Oscar y yo nos divertimos mucho haciéndolo. Siempre estamos en eventos muy desafortunados de la historia, desde la época de las cavernas hasta en momentos futuristas. Y pueden escuchar el podcast tanto en Spotify, lo pueden encontrar, Distantes Instantes, como en YouTube. Es un programa de puro audio, o sea, no esperen vernos en video, digamos. Pero justamente como es puro audio, pues la cosa es que la mente viaje en el tiempo con nosotros. Padrísimo. Igual ahorita, si me pasas la liga, la comparto aquí en el chat para que puedan estar escuchando más a nuestros invitados. Oscar, no sé si quieras agregar algo. No, pues nada más. Muchas gracias, Barsi, por la invitación. Y bueno, pues alentar desde acá al equipo mexicano, si se puede. Y pues de nuevo, gracias. No, hombre, gracias a ustedes. Por favor, Moguesclavo, ¿algo que quieras decirle al público de OPA antes de irnos? Bueno, la verdad, muy contento por haber estado aquí, la verdad. Y agradecer a Barty por darme la oportunidad de estar al aire. La verdad, me llenaste un poco de alegría del corazón haber dicho estas palabras y también estar aquí. Nuevamente a la noche también invitarlos al programa de las Moecos, que va a estar chido, supongo que lo va a hacer. Nada más, saludo para todos, cuídense, chao chao. Pues muchísimas gracias. A mí me alegra, todos los sábados me alegra el corazón de poder estar con ustedes, de que abran sus oídos y su mente para las propuestas locas que traemos los unicornios galácticos y yo desde el mundo de OPA. Aquí Vocalor Warrior, como siempre, asistiendo, ya puso la liga del podcast. Así que por favor, síganlos, véanlos. Ahorita les paso también la liga de YouTube, que ya me lo pasó por acá Iván Larios. Vamos a escuchar la última canción para despedirnos. Yo ya no los vuelvo a oír hasta el próximo sábado. ¡Cansanmida! Muchísimas gracias por todo. Yo soy DJ Barsi y nos vemos en la próxima. ¡Y fighting! Thank you.